Al puerto te llevé las flores que encontré más lindas de la primavera. Divino rendezvous que has olvidado tú, muchacha de alma tan viajera. El viento llevará la voz de mi canción perdida en el azul del tiempo. ¿Acaso al recordar que sufre el corazón saudades de aquel viejo amor? Y abril en Portugal, tu noche es ideal, allá todo es amor y vive el corazón. Canción sentimental que me hace recordar aquel abril en Portugal. Ay, no le puedes pedir que esté dos horas. Al puerto te llevé las flores que encontré más lindas de la primavera. Divino rendezvous que has olvidado tú. Vamos a Carlos Hidalgo. Tan viajera. El viento llevará la voz de mi canción perdida en el azul del tiempo. ¿Acaso al recordar que sufre el corazón saudades de aquel viejo amor? Y abril en Portugal, tu noche es ideal, allá todo es amor y vive el corazón. Canción sentimental que me hace recordar aquel abril en Portugal.